pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Sight. comes. And I know she's gonna do it to me one more time. I know she's gonna stay implanted in my mind. Why does she keep me hanging? De los 90 en Estrellas de Medianoche. Wanted.

En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. agrupación de Police. Every little thing she does is magic. Cada cosita que ella hace es magia. Canción que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió una fecha como hoy, 17 de octubre, año 1991. John Mellencamp es hospitalizado en la ciudad de Seattle debido a fuertes mareos sucedidos mientras hacía una visita de promoción en una emisora local. Su médico le atribuyó el problema luego de examinarlo a mucho café, estrés y poco desayuno. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Thought. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Estrellas de Medianoche. Thank you. un tema lounge en Estrellas de Medianoche, una orquestación de la agrupación de Shadows. Walk, don't run, camina, no corras. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Una fecha como hoy, pero del año 2001, el 17 de octubre, el rapero Jay-Z se declara culpable ante una corte de Nueva York de herir con un cuchillo al productor Lance Ewen Rivera durante un incidente ocurrido en diciembre de 1999. Ahí tuvo entonces su sanción Jay-Z en 2001. Una fecha como hoy, 17 de octubre de ese año, al herir con un cuchillo al productor Lance Un Rivera durante un incidente ocurrido en diciembre de ese año anterior, o más bien del año 1999. Se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Vamos con Jay-Z acompañando a Rihanna en Umbrella, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Ajá, ajá. Rihanna, ajá. Good girl going bad. Take three. Action. No clouds in my stones. Let it rain, I hydroplane in the fan. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefeller, we fly higher than weather. And she flies are better. You know me. In anticipation for precipitation. Stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back. With Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at? You have my heart. And we'll never be worlds apart. Maybe in magazines. But you still be my star, baby. Cause in the dark, you can't see shiny cars. And that's when you need me there. With you, I'll always share. Because when the sun shines, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath on us to get out to the end. To get out to the end. Now that it's raining more than ever. No Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Bueno, ¿cómo les parece que hoy está de cumpleaños Eminem? Marshall Bruce Mathers III, nacido en Saint Joseph el 17 de octubre de 1972, conocido artísticamente como Eminem, quien es un rapero, productor y actor estadounidense. Se le atribuye la popularización del hip hop en las clases medias y altas de Estados Unidos y es aclamado por la crítica como uno de los mejores raperos de todos los tiempos. Se considera que el éxito mundial y las obras aclamadas de Eminem rompieron las barreras raciales para la aceptación de los raperos blancos en la música popular. Si bien gran parte de su trabajo transgresor

Thank you.